Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Un programa fundamentado en las mejores músicas de inspiración popular del universo. Y bueno, en la edición de hoy vamos a tener la segunda parte de algo que ya disfrutábamos largamente en su primera parte, por así decir, que es la conversación con la artista, bailarina, divulgadora e investigadora musical Patricia Álvarez, quien nos relataba sus andanzas por el Cairo y la música que allí estuvo descubriendo. Como la conversación daba para tanto, aparte de la música, pues hemos dejado parte de la misma para este programa. Pero eso será más adelante. De momento hemos escuchado esta propuesta que firma un dúo que nos traía estos aromas orientales que van a perfumar la edición de hoy de Mundofonías, pero curiosamente formado por dos músicos belgas. Tristan Driessens, que es intérprete de laúd oriental de oud, y Rob Kickens, especialista en percusiones orientales. Ambos firman este disco titulado Blue Silence Dancing Tales Volume 1, Silencio Azul, Cuentos Danzantes Volumen 1, lo cual hace presagiar próximos volúmenes de muy interesante música como esto que hemos escuchado, que tenía esos aromas orientales, pero también como más sugerencias, podríamos decir. Entre los invitados musicales de este disco está el intérprete bien reconocido de Kemençe turco Derya Türkan, y en esta pieza específicamente un zanfonista, Harald Van Verertz. Esta pieza que nos traía Tristan Driessens y Robbie Kickens, que curiosamente tiene un título en castellano, Danza del Sol. Y seguimos al sol y al son musical de los siguientes intérpretes. Un proyecto que también nos llega desde Bélgica, pero que en este caso aúna a un músico belga, como es Manuel Hernia, especialista en vientos, y a un violinista de origen argelino, Heyreddin Mhashishe. Se acompañan de un trío de piano, bajo y batería típicamente jazzístico para elaborar esta interesante música. Thank you. es el proyecto Babcha, proyecto firmado y encabezado por estos dos artistas que antes mencionábamos. Por un lado, Heyreddin Mkashishe, el violinista, y Manuel Hermia, que se ocupa de diversos instrumentos de viento, como el saxo, el clarinete o el bansuri, la flauta de bambú habitual en la música india. Ellos se hacen acompañar por un trío de jazz de piano, bajo y batería para ofrecernos esta música que combina, pues, esos aires orientales con el swing jazzístico. La pieza que hemos oído lleva por título Magrebin y nos pone a un saltito del estrecho para llegar a Andalucía, al sur de España, pues justo ahí al ladito del estrecho, en Algeciras, que es donde nos encontramos a esta cantaora flamenca que nos visita a continuación. Se hace llamar Mujer Clórica, aunque su nombre real es Alicia Carrasco Melgar. La vamos a escuchar con estas dos piezas que van a sonar sin solución de continuidad y que son las que abren su disco, su nuevo disco, Los Bienes de la Tierra. Precisamente son Los Bienes de la Tierra 1 y Los Bienes de la Tierra 2. Una primera parte en ritmo libre y la segunda que se canta al estilo de las seguidillas del Tío Molino. Alicia Carrasco, la mujer clórica, acompañada durante todo este disco con la guitarra, el toque de José Manuel León, que también es el productor musical del disco, y también con otros artistas. Por ejemplo, aquí suena el violín de Mihalis Koulumis, artista de origen griego y un percusionista alemán, pero con mucho duende, Ruben Rupik. Escuchamos ya a la mujer clórica. Quiero ser una persona que cada fortuna tenga, el trabajo de su mano y lo viene de la tierra. Quiero ser un ser humano sin colores ni fronteras, solo ser una persona. Hay que terminar thank you.

hemos continuado en Mundofonías en tierras españolas de Algeciras. Pues nos hemos trasladado a Madrid, que es de donde hacemos el programa, pero para escuchar a un músico iraní, afincado en esta ciudad, como es Kaveh Sarvarian, y su nuevo disco titulado Kereshme, una palabra persa que significa algo así como coquetería, y que también es el nombre de una melodía característica del repertorio clásico de la música iraní. Kaveh Sarvarian parte de las tradiciones y las raíces musicales persas, aportando también su propio punto de vista, por ejemplo, sobre todo en ese juego circular de melodías tan minimalista, palabra que él mismo utiliza y que en ocasiones, por ejemplo, nos recuerda a otro gran maestro de los vientos de tierras españolas como es Javier Pasariño. Y precisamente este artista iraní, afincado en España, tiene un proyecto en conjunto de música y danza con la que también es nuestra invitada en esta edición de Mundofonías. Ya pasamos un programa entero hablando con ella y escuchando las músicas que ella nos traía desde el corazón del Cairo. Como no fue suficiente, aquí tenemos la segunda parte. Ella es Patricia Álvarez, bailarina, investigadora y divulgadora de músicas con raíz, sobre todo que tienen que ver con Oriente, con el flamenco y con muchas otras cosas más. Aquí seguimos hablando con ella acerca de esa experiencia de inmersión en la música egipcia, de esa música tan particular y tan especial y tan en peligro de extinción como es el zar egipcio, del que apenas queda una formación en pie, que es Mazaher, precisamente la que va a sonar dentro de un poquito, y que suele actuar en este espacio tan particular en el corazón del Cairo como es Makan, como bien nos cuenta Patricia Álvarez. Y vamos a escuchar con otra pieza tradicional del repertorio del zar. Esta vez vamos a volver a Mazaher, que sería, pues, sería el ensemble que estrella de Makan. Este ensemble liderado por la Sheikha Ummu Samer, esta maravillosa voz de esta mujer que es, por supuesto, oírla es sanar. Yo, la verdad que en Makan, escuchando Ummu Samer a veces, no sé, sentía cosas maravillosas y muy emocionante. Normalmente los roles del ensemble de Mazaher están, digamos, los líderes son las mujeres. Está Ummu Samer y luego cuatro percusionistas, mujeres, que bailan, cantan y tocan la percusión. También están acompañadas por hombres, en concreto, por ejemplo, el tambura lo toca un hombre, pero normalmente todo lo que es la estructura de más peso de todo lo que es el ritual del zar, que se llama hadra, lo llevan las mujeres en este caso, ¿vale? Entonces, es muy importante esta conexión de la espiritualidad a través de la mujer, y vamos a escuchar un tema que se llama Banat el Madrasa, las chicas de la escuela, que va precisamente, está dedicada a un espíritu que se llama Raquesa, que es un espíritu de una mujer cultivada. Es la hija de este otro espíritu, de Yahyabey, y es una mujer cultivada. Entonces, esto es una alabanza a la figura de la profesora. Y esto era muy importante porque, bueno, pues porque alabar a la profesora en un país donde la escolarización de la mujer hasta hace relativamente poco era prácticamente nula, en las zonas rurales, pues eso es un acto de reivindicación. Así que para mí este tema además es uno de mis favoritos, es una maravilla, así que escuchamos Venta al Madrasa. Ya banat el madrasa, yalla ya hilwa, ya muallima. Samra o gamila ya muallima. Amara ya amura, عمر جميل لا يا حلوة وزي Sigues en Mundofonías y continuamos con Patricia Álvarez, que estás contándonos un montón de cosas sobre la música de Egipto, sobre el Zar y también sobre otros estilos de música y un montón, bueno, todas las variantes, digamos, de esta cultura fascinante. Me gustaría que estuvieseis viendo a Patricia según nos está contando todo esto, porque realmente el brillo en sus ojos es, vamos, no se puede ocultar. La sale luz de los ojos cuando nos está contando todo lo que ha estado viendo allí en Macán, en este espacio del Cairo, en el centro de la ciudad, donde se hacen estos encuentros musicales con esta música que desde luego es, como a mí me gusta, sobre todo, digamos, como muy auténtica, de verdad, sin concesiones y como que sale de la tierra. Pues no nos va a caber mucho más, vamos a ir llegando ya al final del programa y desde luego ha sido un auténtico placer. Así que todo tiene su fin, este programa especial con Patricia Álvarez, que recordamos, bailarina, licenciada en filología árabe, estudiosa hasta lo más profundo de las culturas, de esas músicas que ella baila y bueno, que ha traído estas músicas maravillosas, muy poco conocidas además fuera de su lugar de origen de Egipto. Y además, pues no olvidéis que ella ha hecho un programa de radio llamado Taraful, que se puede escuchar en iVoox, un montón de podcasts, y que además ha prometido aquí públicamente ante millones y millones de personas que va a volver. ¿Lo ha prometido realmente? Pues no lo sé, que Patricia. Que lo prometa. Bueno, no sé si voy a prometer ahora, porque con todos estos jin que hemos invocado, tengo muchísimos espectadores y no me quiero yo enemistar con estos panteones tan que respeto tanto de esta cultura popular, pero en la que de alguna manera yo creo. Pero sí tengo muchísimas ganas de volver a la radio, porque creo que es un medio necesario, igual que el trabajo que hacéis vosotros desde Mundofonías. Es absolutamente ahora mismo necesario que haya gente que esté generando público, que esté generando interés en este tipo de músicas, en este tipo de culturas, porque ya no, ya todo esto yo creo que, como hemos estado hablando durante el programa, esto trasciende a la música. Esto es son formas de vida. Es como el flamenco. El flamenco no es una música, no es una danza, es una forma de vida. Pues casi todas las músicas tradicionales, folclóricas, son formas de vida de personas que viven acorde a ellas, independientemente se dediquen profesionalmente o no, que eso ya pues es otro punto. Así que sí que estoy pensando en cómo volver a hacer este tipo de trabajo de difusión a través de la radio, que además es un medio que me gusta porque creo que es uno de los medios donde puedes ser más libre. En este formato de radio es un poco programas alternativos donde no nos casamos con nadie, solo nos casamos con el arte, que es con quien realmente tenemos pues un compromiso. A mí me gusta decirlo así porque yo considero que lo tengo y creo que aquí también se tiene. Así que, inshallah, pronto estaré de alguna manera otra vez, pues eso, aportando lo que yo voy viendo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Nos queda que nos presentes la última pieza. Pues antes de presentar la última pieza, quiero, por supuesto, daros las gracias a vosotros por muchas cosas, por el programa que hacéis, por la amistad que hemos ido generando con el tiempo, por las conversaciones tan interesantes que tenemos sobre música y sobre vida, y por haberme invitado hoy también y dejarme un poco, bueno, pues como he dicho, asomar esta música maravillosa que yo también sabía que os iba a gustar porque, bueno, pues nos conocemos y nos palpita, muchas veces nos palpitan las cosas muy parecidas. Así que de corazón muchísimas gracias. También quiero desde aquí saludar a mis dos queridos amigos de Macán, Islan y Kogi, que me han hecho la vida muy fácil en el Cairo. Me han abierto las puertas de este lugar desde el primer día que yo creo que vieron mi interés real y bueno, pues cada día que he ido todos los días que había algo programado en Macán, por supuesto, en las 3 semanas que he estado en el Cairo. Bueno, pues me han abierto las puertas, me han dado toda la información que he pedido. He cotillado mucho porque soy muy preguntona y ellos siempre han tenido una sonrisa y una respuesta. Así que de aquí, I want to say many thanks to Islan and Kogi. Sorry, I speak English because they don't understand Spanish and I know that they are listen this program. So I love you both and I hope see you very, very soon in Cairo. Dicho esto, vamos a presentar el último tema. Hemos elegido un tema de Nazma Khan, de esta formación que aglutina, bueno, pues no voy a decir el pasado y el futuro, aglutina el presente, que es la mezcla de lo tradicional con lo que, digamos, más contemporáneo. Y es un tema que no es de la tradición zar, pero es un clásico, digamos, de la música baladí, de la música popular egipcia. Y a mí me encanta la versión que han hecho, es muy familiar para la gente que alguna, si hay, tenemos aquí algún oyente pues de música tradicional egipcia, le va a sonar porque es un tema muy conocido. Así que con esta maravilla, pues yo me despido y muchísimas gracias a todos, un saludo y que disfrutéis siempre de la música y apoyar la danza, por favor, que la danza es la hermana pequeña del arte y necesitamos vuestro apoyo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a ti, Patricia. Ha sido un placer tenerte aquí y sobre todo disfrutar con estas maravillosas músicas que además lo bueno es que todavía no se ha acabado. Todavía nos queda disfrutar con esta última pieza de Nazma Khan, la pieza titulada El Tahmila. Así vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Un programa que se fundamenta en estas músicas de raíz popular, de inspiración popular, que esperamos que hayáis disfrutado y que disfrutéis en las sucesivas ediciones a las que os invitamos. Os dejamos con esta música del Cairo directamente, una música que seguramente en pocas ocasiones se pueden escuchar fuera de ese lugar tan concreto como es Macán, como es el Cairo, y que tenemos el placer, el gusto y además la oportunidad de poderla difundir. Nos volvemos a encontrar en Mundofonías dentro de muy poquito.